siempre viene algún amigo a ofrecerme algo más. Y después me sigue a casa insistiendo para entrar. La otra noche en un concierto, cuando estaba por tocar, se me acerca un personaje